Bienvenido, güey, bienvenido. Oye, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ay, ay, oye. Oye, bienvenido. Wey, wey, wey, wey, wey, wey. Yo. Bienvenido. Hey, hey. Hey, hey, hey. Bienvenido.